ya bastante tiempo que aprendí a caminar después de andar gateando por aquí y por allá. Pero me sigue gustando cuando a UPA me llevas. Veo todo diferente y no me quiero bajar. A UPA quiero comer, a UPA quiero jugar, a UPA quiero dormirme así mañana. A UPA irme a bañar, a UPA quiero comer, a UPA quiero jugar, a UPA quiero dormirme así mañana. Volvemos a empezar. Quiero comer, a UPA quiero jugar, a UPA quiero dormir.